Bueno, les agradecemos mucho, realmente les agradecemos mucho. Esperamos haber aportado un pequeño bienestar espiritual para todos ustedes. Creo que la música se trata de eso. Después viene todo lo demás. Lo que voy a hacer ahora es un último tema. Quizás suene un poco desencajado, pero es un poco una reivindicación personal que tengo conmigo y con ustedes también. Este es un tema que yo hice hace como 12 años fácilmente. La época cuando era rockero y tenía el pelo largo. Ahora me dediqué a esto porque se me cayó el pelo, no por otra razón. ¿Suena la guitarra? ¿Cómo? Sí. No se lo espera. Bueno, mañana la seguimos en los talleres, eso. Nos agarramos de las mechas. En fuego mañana, qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural cuando despiertes, si es que realmente te llaman. se conocen tus pies. Cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. Oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quién te puede, quién te puede parar cuando el viento sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque cantando canciones para no olvidar. Sopla luz de libertad.